Martes 11 de abril, el pueblo del pacto de Dios. Pedro está escribiendo mayormente desde la perspectiva del Antiguo Testamento, y la idea del pacto es un tema sumamente central en esa perspectiva y en las teologías judías y cristiana. ¿Qué es el pacto? Entre comillas, pacto, berit en hebreo, es una palabra que describe un tratado o acuerdo formal entre dos partes. Podía celebrarse entre dos individuos, como por ejemplo, Labán y Jacob, en Génesis capítulo 31, verso 44, o entre dos reyes, como Salomón e Hiram, Primera de Reyes capítulo 5, verso 12. Entre comillas, pacto, en la versión Reina Valera, y comillas, tratado, en la nueva versión, también podría celebrarse entre un rey y su pueblo, como fue el caso de David y los ancianos de Israel, Segunda de Samuel capítulo 5 verso 3. Sin embargo, entre estos temas, lo que destaca es la relación de pacto especial que existe entre Dios y su pueblo escogido, los descendientes de Abraham. Escucha Génesis capítulo 17 versos 1 al 4, y Éxodo capítulo 2 verso 24 y capítulo 24 versos 3 al 8. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca del pacto que Dios hizo con Israel? Génesis capítulo 17 versos 1 al 4. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Éxodo capítulo 2, verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 24 versos 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El primer libro de la Biblia, Génesis, nos cuenta del pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 15, versos 9 al 21. Capítulo 17, versos 1 al 26. Dios, comillas, se acordó de este pacto cuando rescató a su pueblo de la opresión en Egipto. Éxodo capítulo 2, verso 24. Dios renovó el pacto en el tiempo de Moisés cuando dio los 10 mandamientos y otras leyes al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versos 1 al 24 y versículo 8. Especialmente Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. Pero las promesas del pacto no eran incondicionales. Comillas, el Señor pactó que, si eran fieles en la observancia de sus requerimientos, Él bendeciría todas sus ganancias y toda la obra de sus manos. Cierre de comillas, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 507. De hecho, los profetas advirtieron repetidamente a Israel sobre los peligros de la obediencia a la ley de Dios, a menudo utilizando una terminología asociada al pacto. Se ha argumentado que, con la posible excepción de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, muchas profecías en la Biblia son condicionales. Así, de central es la idea de la obediencia en relación con las promesas del pacto. Las profecías de bendición del pacto eran condicionales a la obediencia del pueblo a la ley de Dios, y las profecías de fracaso solamente se aplicaban a los desobedientes. ¿Qué significa para ti estar en una relación de pacto con Dios? ¿Qué obligaciones conlleva para ti esta relación de pacto?